vous écoutez la radio Bronca, la radio libre. 104.5 de la FM. La gruta del aurículo. Hola, buenas tardes. Esto es La Gruta del Aurículo. Es miércoles y estás escuchando Radio Bronca en el 104.5 o en el 96.6 de la FM. Hoy tenemos un programa bastante variado con algunas novedades, como el primer disco que vamos a escuchar hoy es el disco de Odi, el nuevo disco, que es el titulado Necronomicon, parte 1. Es la primera parte de una serie de dos discos, me parece que se estarán dedicados al Necronomicon de Lovecraft. Y bueno, pues Odi son un grupo de sonidos rituales que consiguen, pues mediante cuencos tibetanos, gongs, violín, guitarra, blues, sampler, sintetizador. Son dos personas muy productivas que, aparte de Odi, están en grupos como Entropía, C Pequeño, escriben poesía, llevan una revista que se llama La Náusea. Y todo esto les da tiempo para otras cosas. Vamos a escuchar la segunda canción, que se llama El exorcismo de la corona de Anu. Pues así suena este nuevo disco de Odie, publicado por Ronf Records. Y ahora vamos a pasar a escuchar Skullflower, y es una reedición del disco Third Gatekeeper, un disco que por primera vez se publicó en el año 90-91. Esta vez lo reedita Crucial Blast, y bueno, pues Skullflower son un grupo de culto dentro de la escena un poco de rock experimental. Ha pasado gente por este grupo de Ramblé, de White House, bueno, de un poco de la escena inglesa. Y pues este disco igual es una vertiente menos ruidista que en otros de sus trabajos, y se puede notar igual un poco más una influencia más psicodélica, quizás está aquí en el título también del tercer tema, que se llama Lark Stones, como el tema de no me saldrá, de King Crimson. No sé si es una expresión en inglés o está hecho adrede. Y bueno, pues escuchamos un par de temas, que el primero se llama Can You Feel It. Pues estos eran los británicos School Flower, y cambiando un poco de estilo y de continente, nos vamos a Estados Unidos. Vamos a escuchar un grupo americano que estuvo hace poco en Barcelona en unas jornadas que organizamos conjuntas con los compañeros de Radio Bronca y Radio Contrabanda en Can Masdeu. Y pues los que pasasteis por allá tuvisteis oportunidad de pasar una velada en un ambiente acogedor viendo este grupo. Vamos a escuchar el tercer tema del disco, que creo que no tiene título, que suena así. Thank you. Pues así suenan Bradiasei en este disco que podéis conseguir aquí a través de Fuck the Bastards. Y vamos a cambiar de tercio otra vez y vamos a escuchar un grupo alemán que se llama Interstellar Nightmare. Es un grupo que explora la música industrial, la psicodelia o música experimental en general. Este disco está grabado en formato de cuarteto en el 2008. Es un disco en directo grabado en el Zoro el 4 de abril del 2008 y es el disco anterior al publicado por Rumph Records en formato dúo. Y este lo edita Lofi Sci-Fi. Vamos a escuchar un trozo de este directo que está el disco en un solo corte y bueno, pues es un concierto en memoria de Albert Hofmann. Pues por ahí iba este concierto de Interstellar Nightmare. Y ahora vamos a escuchar, antes de acabar el programa de hoy, estás escuchando La Gruta del Aurículo en Radio Bronca 104.5, 96.6. Y esto que decía, que antes de acabar el programa de hoy, pues vamos a escuchar a Bastard Noise, uno de los grupos más importantes en la escena ruidista, no solo como grupos, también como creadores de los pedales y artefactos Trogotronic, capaces de generar los ruidos más asesinos. Y vamos a escuchar un tema de un disco compartido entre Malachi y Bastard Noise, un disco que se llama The Immortals y el tema se llama Elemental Decay. Pues esto era Bastard Noise, un tema bastante tranquilo para lo que acostumbran a publicar. Y nada, nos vamos. Recordad que este fin de semana es la muestra sonora y visual del Convent de San Agustí, donde podréis ver a grupos como Chesne, The Amsia y Paralux presentando un trabajo nuevo. Podéis ver a Soisu, a La Mosca, a Oyer y a... y otros bastantes más. Esto será desde el jueves, el viernes y el sábado. Nos vamos hasta la semana que viene. Adiós.